Amor, si has pensado en regresar, te doy las llaves de mi corazón. Puedes entrar. Perdono por las cosas que me hiciste con el engaño. Que me hiciste con el engaño.